Muy buenas, queridos radioyentes de la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña. Hoy estamos muy, muy, muy contentos en la emisora. ¿Por qué? Porque somos muchos. Normalmente estamos cuatro personas, pero hoy hay muchas más, ¿no? Bueno, somos seis hoy. Pero nos sentimos muy arropados y muy contentos de poder realizar un programa cada vez con más personas y que además le llegue a más gente. Es un programa especial porque hoy vamos a hablar acerca del reciclaje, de reutilizar las cosas, de dar un poco de color verde a este mundo y que se viva mejor, que sea un lugar mejor para vivir. Pero primero, como siempre hacemos, vamos a presentar a los niños y a un acompañante muy especial que tenemos también hoy aquí. Pero primero les voy a pasar el micro a cada uno de los asistentes a la emisora. Lucía. Isaac. Lucas. Ana. Muy bien, Lucía, Isaac, Lucas y Ana. Y tenemos aquí también a una invitada muy especial, que nos va a decir su nombre también. Cristina, que es una profe que tenemos aquí, que está ayudándonos en el área de inglés y science, y que muy amigablemente pues ha querido participar en este programa, que va a ser un poco bilingüe, todo hay que decirlo. Tampoco es que lo vamos a hacer entero en inglés, porque si no nuestros radioyentes, algunos no se enterarían de mucho, pero va a tener algunas partes en inglés, que seguro pues va a hacer las delicias de todo aquel que nos escuche. Sin más dilación, vamos a pasar a los casos de reciclaje y reutilización que cada uno ha traído de su casa, porque aquí, señoras y señores, ellos reciclan en sus hogares. Y vamos a ver cómo lo hacen de primera mano, en primer lugar, con Lucía. Cuando quieras, Lucía. Yo tengo un cuarto de reciclaje que es el cuarto trastero. En él guardamos cosas y zapatos. Y tenemos tres bolsas donde separamos el plástico, cartón y vidrio que gastamos en casa. Aparte tenemos una garrafa donde echamos los tapones. Cuando están llenas, mi padre sale a la calle y las vacía en los contenedores. Amarillo, plástico. El azul, el cartón. Y el verde, el vidrio. ¡Qué importante! ¿Sabes por qué tú has sido una de las escogidas para venir aquí a la emisora a contar tu historia? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué crees tú? Porque lo he hecho en familia. Claro, porque claro, cuando te lo dije, te dije, oye, me ha encantado tu redacción porque se nota que lo haces en familia y que estáis muy bien educados en cuanto a reciclaje se refiere. Es muy importante. Tú nos has dicho que separan las cosas en bolsas, ¿no? ¿Y tú por qué crees que la gente hace eso, la gente que recicla? Porque si no se mezcla. Claro, y cuando uno mezcla todo tipo de basura, entonces es imposible reciclar, ¿no? Porque si lo echas todo en un mismo contenedor, ¿qué pasaría? Que no se puede reciclar porque si no se mezcla todo. Claro, hay materiales mezclados y entonces a la hora de reciclar cristal, por ejemplo, si tú lo has mezclado con cartón, ¿tú crees que lo podías reciclar los dos a la vez? No se podría. Por eso es muy importante el primer apunte que nos ha dado nuestra querida Lucía, que separemos las cosas para poder depositarlas en el contenedor adecuado. Porque una cosa, claro, tú puedes separar las cosas muy bien, pero imagínate que tú echas, por ejemplo, cristales en el contenedor azul. ¿Eso estaría correcto? No, porque el contenedor azul, ¿para qué era? Para cartón y el papel. Para papel y cartón. Entonces echamos ahí cristal, amigo mío. Difícil tarea va a ser la de reciclar. Muchas gracias, Lucía. Me ha encantado y te digo, te voy a hacer alguna preguntilla más. ¿Desde cuándo reciclas tú? ¿Hace mucho tiempo? O sea, ¿tú ya desde pequeñita reciclabas o hace poco que lo estáis haciendo? Hace poco. Bueno, pues es importante. ¿Y sabes por qué es importante eso, Lucía? Porque eso quiere decir que tú, cuando has aprendido técnicas para reciclar, cuando has aprendido qué es el reciclaje, seguramente, conociéndote como te conozco, habrás contagiado a tu familia para que se pongan manos a la obra y comiencen a reciclar. Es muy importante. Ahora nuestra tarea es, Lucía, contagiar a más personas para que hagan también el reciclaje en sus casas. Muy bien. Pues un día me gustaría ir a tu cuarto, al cuarto ese que tienes de reciclaje. ¿Y cómo va esa botella de tapones? ¿Ya está muy llena? Hasta la mitad. Hasta la mitad. ¿Y cuánto más o menos tardas en llenar una botella de tapones, la garrafa de tapones? Mucho. ¿Pero más de un mes? No, a lo mejor cada mes la llenáis y ya luego la lleváis la echáis en el contenedor amarillo, ¿no? Y volvéis a empezar otra vez. Muy importante. Oye, pues me gusta mucho. A ver si un día nos traes una foto de ese super cuarto de reciclaje que nos ha encantado. Y le pasas el micro a tu compañero, que está ahí, que está ahí don Isaac. Isaac, cuando tú quieras, cuéntanos tu historia, que además era, bueno, tu historia, tu caso, que es muy ilustrativo porque nos explicas muy bien las cosas. Cuando quieras, campeón. Poner cada cosa en su lugar, en su contenedor, que son de color azul, verde, amarillo y negro. Os pondré un ejemplo. Una fresa, ¿en qué contenedor iría? En el contenedor azul, verde, amarillo o negro. Yo el negro. Azul, cartón y papel. Verde, vidrio. Amarillo, plástico. Negro, comida orgánica. Muy bien. La comida orgánica. Él nos habla del contenedor negro. Algunos niños me decían, Paco, ¿es que es negro o gris? Pues sí, puede ser negro o gris, pero normalmente son esos colores oscuros los que definen a la materia, la basura orgánica. ¿Y qué es la basura orgánica, Isaac? La piel o lo que dejas de la comida o la fruta. Claro, los restos orgánicos de comida que hemos comido, valga la redundancia. Porque, por ejemplo, una botella de leche, aunque en su interior haya leche, que es alimento, ¿eso no iría en el contenedor gris o sí? ¿En el negro? No. ¿Dónde iría esa? En el azul. ¿En el azul? Wow, bueno, si es un cartón de leche, por supuesto iría en el azul, pero si es una botella de cristal, ¿dónde iría? En el verde. En el verde. Hay que ver estos niños cómo dominan los colores de cada contenedor. Oye, ¿en inglés cómo decíamos al contenedor verde? Green. The green bin, es verdad, el contenedor verde. Muy bien. Oye, ¿y tú también reciclas en casa, Isaac? Sí. ¿Y tú crees que es importante este proceso de reciclaje? Sí. ¿Y por qué crees tú que es importante? Porque si no puedes... Contaminar, por ejemplo, se contaminan muchas cosas, porque mucha de la basura y de los restos de desperdicios que tenemos nosotros acaban en el mar muchas veces. Mala forma para terminar, eso hay que cambiarlo, pero si reciclamos es una manera de evitar la contaminación. Y ayer, ¿te acuerdas que había un programa en el que María decía que la Tierra estaba más verde que hace 30 años? ¿Te acuerdas que lo escuchamos ayer? Sí. ¿Y por qué era importante cuidar la Tierra? Que crezcan nuevas plantas, porque, por ejemplo, si nosotros no cuidamos, no reciclamos, no hay un buen uso de estos contenedores de colores que tú has dicho, pues la Tierra perdería todo su verdor. Pero necesitamos las plantas, ¿por qué? Para que nos den el aire. Para que nos den el aire. Y si nosotros contaminamos ese aire, no será de suficiente calidad. Así que yo invito a todos que hagan lo que tú has dicho. ¿Nos puedes repasar los contenedores, por favor, que era lo que nos leíste al final para que los radioyentes lo tengan claro? Azul, cartón y papel. Verde, vidrio. Amarillo, plástico. Negro, comida orgánica. Muy bien, pues ya lo saben, queridos radioyentes. A partir de ahora vamos a separar. Un niño me decía, no, pero Paco, es que después se lo lleva todo el camión se lleva toda la basura a la vez. No. Hay un camión que recoge vidrio, otro camión que recoge papel y cartón, y otro que es el que vemos más a menudo, es el de la basura orgánica, porque es la que más se gasta, porque todos los días comemos, ¿no? Todos los días nos alimentamos y todos esos desperdicios pues van al contenedor negro o gris. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu aportación, y ahora le pasas el micro a tu compañero que tenemos ahí aquí a tu lado, que es un chico que nos ha hecho unos pasos a seguir, que luego nosotros vamos a repasar en inglés, pero... Él ha recogido los pasos que él hace para reciclar. Cuando tú quieras, Lucas. Paso 1, tirar la cosa al contenedor correcto. Paso 2, coger los materiales necesarios para construir la cosa que quieres hacer. Paso 3, haz lo que tú quieras con los materiales reciclados. Muy bien. Me ha gustado mucho también los pasos de Lucas, porque él va más allá de reciclar. Él va ya a reutilizar lo reciclado. Por ejemplo, tú has dicho que separas primero la basura, que es algo en lo que han coincidido los tres que han hablado hasta ahora, y me parece súper importante. Para reciclar es súper importante. Y tú has dicho que coges el material, ¿no? Y haces lo que quieras con él. Tú, por ejemplo, ¿qué se te ocurre, Lucas, que podíamos hacer con material reciclado? ¿Qué harías tú, por ejemplo, con cualquier cosa que recicles? Pues cogemos una botella. Sí. Cogemos pintura rosa. Uh-huh. Después pintamos la botella. Y después le ponemos unos ojos saltarines. Y y hacemos un cerdo. Un cerdito, claro, mira, tenemos ahí un cerdo hecho con material reciclado, pintándolo de rosa esa botella, me parece genial. Yo he visto niños que hacían eso que tú has dicho, lo convertían en una hucha. Cerraban la botella y luego la hacían como una rajita y echaban monedas ahí. Y tenían una hucha hecha de papel, o sea, de botella, material reciclado. Súper importante. ¿Alguno de ustedes se le ocurre otra cosa que podíamos hacer alguna? A ver, Isaac, cuéntanos. Cogemos una botella, pintura marrón, ojos saltarines y pintura rosa y tenemos un perro. Claro, bueno, se nos pueden ocurrir miles de animales utilizando las botellas y este material reciclado. ¿Y tú, Ana? Un cohete espacial. ¿Sabes qué, Ana? Yo hice un cohete espacial con materiales reciclados. ¿Y tú cómo lo harías? Explícanos los pasos. Primero coges una botella, lo pintas de color azul, después pones trozos de cartón, lo pintas de amarillo y después la punta de color rojo. ¡Qué maravilla de cohete que has inventado con material reciclado! Te digo una cosa, Ana, yo me montaba en ese cohete y me iba a viajar por los planetas en tu cohete reciclado. Me parece genial. ¿Luca? Yo un día hice... una caja para ir a un sitio que es Orlando y puse una caja de zapatos, le quité la caja, la tapa y después le puse, recorté un poco la parte de la caja, le puse algo en el medio y puse monedas y billetes. ¡Qué maravilla! Y Cris, tú también has hecho algo. A ver, ¿nos lo quieres contar? ¿Y qué les parece si en casa las garrafas de agua que sacaban las cortamos por la mitad y podemos hacer incluso macetas, ¿no? Para decorar nuestro jardín o nuestros balcones o incluso para dentro de nuestra casa, ¿no? Sería una buena idea también para reutilizar esa garrafa de agua que después podemos encontrarle un segundo uso. Y encima, pues, nos decora nuestra casa. Buenísima idea la de Cris. Además, es una forma... Ella contribuye no solo reutilizando esas botellas, sino que además, lo que hemos hablado antes, Isaac, contribuiríamos a que el aire fuera más puro, porque si sembramos plantas, macetas con flores, pues ese aire se purifica todavía más. Y entonces, respiraremos mejor. Y ayudaremos no solo a reciclar, sino a cuidar el medio ambiente. Claro que sí. Oye, Lucas, me han encantado tus pasos y además tu creatividad para crear cerditos o perros de ojos saltarines o incluso, como ha dicho Ana, cohetes. Y hablando de Anas, es el turno de ella ahora. Así que le pasa el micro a este campeón. ¿Y de qué nos vienes a hablar, Ana? En mi casa hay una bolsa para poner los plásticos. Cuando meriendo, tiro los envases del yogur y del queso en ella. También tenemos una bolsa para el papel y otra para el cristal. Yo no utilizo la de cristal porque me puedo cortar. Cuando la bolsa del papel está llena, ayuda a llevarla al contenedor azul. Muy bien. Me encantó también la historia de reciclaje de Ana, porque es muy familiar. Es como la de Lucía, como las vuestras, como las de los cuatro niños que han venido aquí. Pero además, tú tienes mucho cuidado a la hora de reciclar, porque, por ejemplo, el cristal, porque tú sabes que es un material muy cortante, tú ayudas simplemente, ¿no? Pero no lo mueves tú porque no vaya a ser que te corte. Ana, y yo quería saber tu opinión, porque eres una chica, al igual que todos los que han venido aquí, que hablan muy bien. Me gustaría que tú me dijeras por qué crees tú que es importante reciclar para los seres humanos, para nosotros. ¿Por qué? Porque el planeta estaría más verde y es mejor porque habría más oxígeno. Muy bien. Y atmósfera. Claro, la atmósfera sería maravillosa. ¿Y qué te iba a preguntar, Ana, otra cosa? ¿Tú cómo convencerías a los radioyentes que nos están escuchando, que todavía no reciclan, porque hay alguno que todavía es un poquillo perezoso y no recicla? ¿Tú qué le dirías a ellos que nos están escuchando? ¿Qué mensaje le dirías para que empezaran a hacerlo? Reciclen, por favor. Hombre, es que ella es muy educada. Reciclen, por favor, porque además, planeta Tierra, ¿cuántos hay? Mucho. ¿Mucho? ¿Hay solo la Tierra? ¿Cuántas tierras hay? ¿Cuántos planetas Tierra Uno. Hay? Uno. ¿Y qué pasa si no cuidamos nuestro planeta Tierra? Pues que, como por ejemplo... ¿Tú qué crees? ¿Que si no lo cuidamos, seguiría siendo el aire puro? No. Claro que no. y daría enfermedades claro, muy graves, claro. Y como por ejemplo el cáncer. Por ejemplo, claro, porque al contaminar el aire con tanta radiación como hay, pues sí es cierto que habría enfermedades cada vez más graves. Mira que ayer estuvimos hablando de los científicos que han encontrado cura para muchas enfermedades, pero si no cuidamos el planeta, las enfermedades irán a peor, como tú has dicho. ¿Y sabes lo que pasaría al final, Ana? Que tendríamos que irnos a otro planeta con el cohete que tú fabricaste de material reciclado, porque aquí ya no se podría vivir. Aquí ya no se podría vivir con tanta contaminación. Así que yo me uno al mensaje de Ana, por supuesto al de Lucas, Isaac y Lucía, y les pedimos que reciclen, por favor, que lo hagan por el planeta Tierra, que solo hay uno. Y nosotros ahora, Cristina y yo, les vamos a dar a todos los radioyentes, y ustedes lo van a traducir, ¿vale? Porque ustedes saben mucho inglés. Vamos a darles pues una serie de pautas, una serie de consejos para reutilizar y reciclar en casa. Hay una serie de frases. Miren, nosotros vamos a poner el micrófono de los chicos aquí, ¿vale? Lo dejamos aquí y ahora yo le voy a dar más volumen. Pues nosotros ahora vamos a darle una serie de pautas, como decía antes, para reutilizar y reciclar en casa. Reuse and recycle at home. Así que cuando quieras, Cri. Number one. Separate your rubbish. Separar la basura. Ok, separar la basura. Paso uno, paso importantísimo, que además lo han dicho todos ustedes. Ok, it's my turn. Number two, take your own bags to the supermarket. Lleva tus propias bolsas al supermercado. Ok, lleva tus propias bolsas al supermercado. Muy importante, así no producirán más bolsas de plástico y lleva las tuyas reutilizables y contribuiremos a cuidar el medio ambiente. Number three, buy things with less plastic and paper. Compra cosas que no tengan menos plástico y papel. Compra cosas que tengan, muy bien, chicos, que tengan menos plástico y papel. Muchas veces vamos a la frutería y vemos ya esa fruta envasada, como podemos ver en el libro de Science, y es más cómodo, claro, te llevas la fruta, pero esa fruta está envasada. Primero, no es tan fresca como la que tiene el frutero ahí, que te la vende al peso. Y además va envuelta en plástico y muchas veces también en un cartón abajo, que ya estamos utilizando material innecesario que podría ahorrarse para ayudar al medio ambiente. Vale. Number four. Okay. Take clothes and toys to a charity shop. ¿Qué tenemos que hacer con eso? ¿Se acuerdan? Ropa y tus juguetes en la tienda de caridad. En la tienda de caridad, sí, como por ejemplo Cáritas aquí en nuestra isla, que ayuda a muchas personas que a lo mejor no cuentan con toda la que no tienen la necesidad descubierta como la tenemos nosotros. Y me parece algo maravilloso, chicos. ¿Quién tiene de aquí de ustedes juguetes que no utilice ya? Aunque no lo vean, radioyentes, levantan la mano, ellos de la emisora y otros niños también de la clase, diciendo y argumentando que ellos tienen juguetes que no utilizan. Y yo creo que eso en otras manos de un niño que no tenga tanta suerte como tenemos nosotros estaría mejor. Number five. Don't print too much and reuse scrap paper. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? Tenía que ver con las impresoras. No imprimas mucho y utiliza papel borrador. No imprimas mucho y utiliza papel borrador. Yo creo que es importante, ¿no, Cri? Muy, muy importante. Muy importante porque además nosotros aquí le decimos a los niños que cuando cojan un folio, por ejemplo, una hoja de papel, pues que la reutilicen, que por detrás se puede hacer otro dibujo, una copia, lo que sea, pero que no utilicemos papel continuamente, papel nuevo, porque el papel, ¿de dónde sale, chicos? De los árboles. Y si cada vez que nosotros cojamos un papel y otro, y otro, y otro, y otro, son árboles que van cortando. Y los árboles contribuían a que hubiera más. ¿Más qué? Para respirar. Oxígeno. Y si nos cargamos el oxígeno que nos dan los árboles, pues mal asunto. Ok. And finally, look for ideas on how to reuse and recycle. Busca ideas para reciclar y reutilizar. Pues exactamente, queridos radioyentes, perdonen por el sonido ambiente que habíamos puesto, pero era necesario que se oyeran todos. Lo han dicho ellos, busca ideas. Si a ti no se te ocurre cómo reciclar, cómo reutilizar, pues busca ideas que seguramente ahora con internet y con tanta información como tenemos, encontramos el modo de hacerlo y de ayudar a nuestro medio ambiente. Chicos, pues no me queda más que felicitar a todos los aquí asistentes, a estos cuatro niños y a la profesora Cristina también, por supuesto, por este programa tan rico en información y además tan esperanzador que nos han brindado ustedes. ¿Alguien se queda con algo que decir? ¿Alguien quiere aportar algo más? No, yo creo que está todo dicho, que está todo argumentado, que ya saben, queridos radio oyentes, que es muy importante reutilizar, reciclar, que vamos a poner nuestro granito de arena para que este mundo, este planeta, sea un lugar mejor para vivir y que, como he dicho antes, no tengamos que coger el cohete de Ana e irnos a otro planeta a vivir porque aquí ya no se pueda. Así que nosotros nos despedimos y les emplazamos a que nos sigan escuchando. ¿Dónde? Pues aquí, en la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña. Pues ya lo saben, hasta pronto.